Carmen es una ópera que es un parteaguas en el siglo XIX, después del bel canto, en donde estábamos habituados a aquellas belladonas, aquellas voces, aquellas florituras, esas coloraturas hermosas, en donde las mujeres enseñaban sus encantos casi angelicales, encontramos por primera vez en la ópera una mujer de carne y hueso, Carmen. En esta ópera, Georges Bizet nos pone en escena novedades como el hecho de que el coro actúe. Las mujeres que se presentan fuman, hacen, actúan de manera distinta a cómo se nos había presentado en el bel canto a la mujer delicada. Estas mujeres son autosuficientes. Estas mujeres trabajan en una tabacalera y ellas sostienen a sus familias. Aquí tenemos ya la primera aria, Avec les gardes de montagne, con la guardia en alza, que es el coro de las cigarreras. Que nos trae un coro de niñas, de niños, perdón, antes, Avec les gardes de la montagne, y el coro de las cigarreras, Danslers, nous souvent dessus. En el aire seguimos nuestros ojos. Y esta ópera, escrita en francés por Georges Bizet, es una ópera cómica, pero también trágica, ambientada en España, basada en la novela Carmen de Próspero Mérimée. Como nos dice Próspero Mérimée en su novela Carmen, las mujeres y los gatos se parecen. No vienen cuando se les llama y vienen cuando no se les llama. Don José, nous le connaissons tous. Bueno, estamos escuchando la legendaria voz de María Callas en esta interpretación de Carmen que nos propone José Luis Reducindo ahí en la fonoteca. Nos da esta interpretación de la María Callas con Nicolai Gueda. Es una interpretación maravillosa de la Callas, de esta Carmen de Bizet. Mais en attendant qu'il vienne, voulez-vous la belle enfant? Y es que Carmen es una ópera dramática, aunque tenga actos cómicos, tenga cuadros cómicos. Esta ópera dramática está distribuida en cuatro actos, con la música de Georges Bizet y el libreto en francés de Ludovic Halévy y también de Henrik Mlock, basada en la novela de Próspero Mérimée, publicada por primera vez en 1845, la cual a su vez es posiblemente que estuviera influida por el poema narrativo de los gitanos. Todo ello ambientado en España. Esta ópera se estrena en la Ópera Cómica en París el 3 de marzo de 1875. Pero su estreno fue criticado negativamente por la mayoría de los críticos que veían en esta obra pues un mal ejemplo para las familias que acudían a los teatros, porque en ella se presenta una mujer dueña de sí misma que decide sobre su cuerpo, decide sobre con quién estar y que, claro, termina en un dramático final que es en la muerte de la Carmen. Esto no era considerable un ejemplo para las buenas familias y pues fue negativamente aceptada por muchos críticos. Estuvo a punto de retirarse casi después de su cuarta o quinta representación, y aunque esto se evitó, al final llegó a las 48 representaciones en su primera temporada. Hizo poco para subir los decaídos ingresos de la ópera cómica. Cerca del final de su temporada, el teatro regalaba entradas para incrementar la audiencia. Pues aquí tenemos esta preciosa aria. En el primer acto, el coro de los niños Avec les gardes montagnes, con la guardia en alza. Bueno, cuando cantan los niños, después nos sigue esa aria famosa de En el aire seguimos nuestros ojos, que es el coro de las cigarreras, un coro que por primera vez actúa y forma parte de la teatralidad de la puesta en escena de la Carmen. Pues en esta ópera de Bizet, cuando el no conoció el triunfo de Carmen, murió de un ataque al corazón a los 36 años de edad, el 3 de junio del 875, sin llegar a saber nunca cuán popular iba a ser su Carmen. Thank you. En octubre de 1875, Carmen fue producida en Viena, con éxito de público y crítica, lo que le marcó el inicio de su popularidad mundial. No se representó de nuevo en la ópera cómica hasta 1883. N'est-ce pas dans ce grand bâtiment que travaillent les cigarières? C'est là mon officier, et bien certainement, on ne vit nulle part fille aussi légère. Mais au moins sont-elles jolies? Esta ópera de Bizet, Carmen, fue su última ópera y no solo transformó el género de la ópera cómica, que había permanecido estático a lo largo de medio siglo, sino que virtualmente puso fin al mismo, ya que esta termina en un drama. Jupe bleue et natte tombante. Tu ne réponds rien à cela. Je réponds que c'est vrai. Je réponds que je l'aime. Pues aquí estamos escuchando cómo le cantan a Carmen la gitana mezzosoprano, que es un personaje de una mujer ingenua y buena, tranquila. Todo lo contrario de Carmen es Micaela, perdón, que es soprano lírica. Micaela, campesina amiga de Don José, soprano lírica, es la contraparte o la oposición o lo que le da contrapeso a Carmen la gitana, mezzosoprano. Después tenemos también en los personajes a Franquita, gitana amiga de Carmen, que es soprano ligera, Mercedes, gitana amiga de Carmen, mezzosoprano, Don José, cabo, tenor lírico o lírico espinto, a Escamillo, que es el tenor, barítono dramático, el Dancairo, gitano y contrabandista, un barítono, y bueno, ya siguen otros papeles secundarios como el remendado gitano y contrabandista, Zúñiga, que es un teniente, Morales, que es un cabo, las Lilas Pastia, que es un tabernero, un guía, las cigarreras y los parroquianos. Pues es con esta obra en donde desaparece la tradicional distinción entre la ópera seria, heroica y la declamatoria, y también la ópera cómica, ligera, burguesa y con diálogos hablados. Más aún, Carmen alimentó un movimiento que iba a ganar tanta celebridad como notoriedad, primero en Italia y luego en el resto del mundo. El culto por el realismo conocido como verismo. Pues esta historia de Carmen, ambientada en Sevilla, España, alrededor de 1820, y la protagonista, una bella gitana de temperamento fiero, Carmen, libre como su amor, seduce al cabo Don José, un soldado inexperto. La relación de Carmen con el cabo motiva que éste rechace su anterior amor. José se amotina contra sus superiores y, como desertor de un grupo, se va a un grupo de contrabandistas. Él desobedece a su superior por liberar a Carmen. Finalmente, cuando ella vuelca su amor al torero Escamillo, los celos impulsan a don José a el gran final, el tremendo final: asesinar a la Carmen. Carmen modificó decididamente la ópera francesa y es vista como la gran anticipación de la escuela italiana conocida como verismo. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche habla de ella como una respuesta latina a la estática wagneriana. Bueno, y aquí tenemos con la Calas esta interpretación de la habanera que sirve de entrada al personaje de Carmen y que es quizás la más conocida de la obra. El amor es un pájaro rebelde. Jamais. pues esta es de las arias más conocidas de la Carmen, esta habanera, que ya esta tonadilla existía en España y Bizet la actualiza y la pone en la Carmen. Pero bueno, hay arias tan maravillosas dentro de esta ópera poco conocidas, como la Parle-moi de ma mère, cuéntame sobre mi madre. También está una hermosa seguidilla, Près des remparts de Séville, cerca de las murallas de Sevilla. Todas estas en el primer acto. En el segundo acto está la canción gitana, Le Tringles de Sistres Tintin. Los sistros de las barras tintinearon. Están las coplas del toreador, muy conocida, toreador en guard, toreador en guardia, y el quinteto Nous avons en tête un affaire. Nosotros tenemos en la cabeza un amor o un amorío. También la maravillosa Le Fleu que tu m'ajeté, la flor que me lanzaste. En verdad quisiéramos poner todas estas arias que son preciosas en el tercer acto, en donde ya el destino va marcando la trágica final, el trágico final de la Carmen. Entramos con un sexteto con coros, écoute, compagne, écoute, escuchar a un compañero, y sobre todo en el trío de las cartas, melons en cupons, melones y cupones, en donde las gitanas echan las cartas y la Carmen ve su destino. También tenemos esta aria que más adelante vamos a escuchar, y también está el set de tres contrabandier del refugio de los contrabandistas. Y bueno, en el cuarto acto, el dúo con coro final tremendo de C'est toi, c'est moi, eres tú, soy yo, en ese diálogo entre don José y la Carmen que termina en el trágico final. Aquí precisamente estamos escuchando esta aria preciosa del primer acto de Háblame de mi madre, Parle-moi de ma mère, que interpreta María Calas con Nicolai Gueda. Bueno, en las redes, ahí en el internet, vemos a José Luis Telles, que es un analista del Teatro Real, que nos hace un análisis hermosísimo de la Carmen. Desafortunadamente, pues, el programa no nos da para pasarlo todo. Vamos a sacar un extracto interesante en donde él da su visión de la Carmen, sobre todo las críticas que recibió cuando se lanza esta Carmen, pues en ese año tremendo del 1875, que se estrena, cómo es aceptada por algunos críticos, cómo no es aceptada. Y bueno, habla un poquito sobre este personaje. Vamos a escuchar a José Luis Telles. No. no si no rechazada, pero no produjo especial interés en el público, pero sí fue muy apoyada por todos los compositores de la generación de Vicé, incluso anteriores o posteriores. Desde luego hablaron bien de ella, Gounod, Massenet, Van Sandandy, Delille, Offenbach, por supuesto, que más había sido el que había propiciado el primer estreno que hizo, que tuvo Vicé en su vida, Saint-Saëns también. Un testimonio verdaderamente privilegiado es el de un compositor que era crítico, que estaba ejerciendo como crítico en aquel momento, compositor ruso, que estaba ejerciendo como crítico en Europa y concretamente ahora en París, que vio el estreno de Carmen, no exactamente el estreno, pero una de las primeras funciones. Y este hombre, con una lucidez y una clarividencia admirables, escribió de Carmen lo siguiente. Carmen, dice, es una obra maestra en toda la acepción de la palabra, es decir, una de esas raras creaciones que sintetizan los esfuerzos de toda una época musical. La nueva escuela rusa, añade, no es sino un conjunto de armonías picantes, combinaciones originales en la orquestación y otras cosas igualmente superficiales. Bueno, pues bien, un francés acaba de incorporar toda esa pimienta de modo que parece fluir como una fuente, actuando sobre el oído, pero al tiempo sobre la emoción. Estoy persuadido, concluye, de que en menos de 10 años Carmen será la ópera más popular del mundo entero. La persona que escribió esto se llamaba Peter Tchaikovsky. Y aparte, evidente, de ser un extraordinario compositor y un maravilloso operista, es obvio que, vamos, tuvo una lucidez absolutamente encomiable e insuperable. Las críticas, pues hubo de todo, pero particularmente fueron críticas contrarias, ¿no? Por ejemplo, Oscar Cometan, en el Siglo, un periódico que se llamaba Le Siècle, dice: la condición patológica de esta desventurada mujer, incesantemente consagrada al juego de la carne, es afortunadamente un caso raro, más adecuado para los médicos que para los espectadores que acuden a la sala Favart acompañados de sus esposas y sus hijos. Otro crítico también adverso, que fue Aquil de los Chiaga, conocido, por cierto, escribió en La Patrie. Y es interesante también por dónde sale. En la Opéra Comique, un teatro subvencionado con dinero público, esto le escandaliza mucho, ¿verdad? Un teatro decente donde los haya, Carmen hubiera debido atemperar sus pasiones. Pero naturalmente también hubo críticos favorables. Es el caso de Théodore de Beauville, que en otro periódico que se llamaba El Nacional, escribe: en lugar de las muñecas celestiales y rosadas que hicieron la felicidad de nuestros padres, Vicé nos muestra hombres y mujeres verdaderos torturados por la pasión. Esto, desde luego, pues es poner verdaderamente las cosas en su sitio, ¿no? Hay que, en fin, destacar otras críticas que uno puede resultar sorprendentes, como es el hecho de que la obra fue acusada de wagnerianismo. De wagnerianismo, claro, en esto nos parece asombroso, pero fue así. ¿Qué se quería decir? Pues básicamente que la partitura de Vicé le concedía mucha importancia a la orquesta. Eso se había dicho ya de los pescadores de perlas. Es decir, que la orquesta en Vicé no se limitaba a acompañar la voz, sino que tenía una voz pia que daba un colorido a cada personaje, un colorido a cada escena, a cada situación, que la escritura instrumental, en definitiva, estaba muy cuidada y muy destacada. Esto es una herencia clarísimamente mozartiana, que ha sido el primer compositor que le ha dado a la orquesta toda la importancia que debe de tener en un drama musical. De hecho, Ernest Neumann, que ha sido un eminente biógrafo y un eminente estudioso wagneriano, dice con toda razón que la obra más mozartiana escrita después de Mozart es precisamente Carmen. En fin, Vicé hizo algunos autopréstamos de obras anteriores suyas porque no habían tenido éxito. Concretamente, de Diemilev tomó dos arias preciosas que están ahora en Carmen, naturalmente con un texto diferente y encomendadas a otras voces, ¿no? Pero es el caso de la Romanza de la Flor, que está en el acto segundo, el aria de Micaela, la preciosísima aria de Micaela del acto tercero de Diemilev. Y concretamente en el acto tercero, las palabras estas que canta don José cuando dice: no iré, aunque en ello me vaya ya la vida. Esto está tomado de un proyecto teatral no acabado que se llama La Paz del Rey de Tule. Pero luego también hay otros préstamos que vienen de música española genuina, la habanera, la famosísima habanera. Bueno, pues la habanera es de Sebastián Iradier, de una zarzuela breve, podríamos decir, una tonadilla, que se llamaba El Arreglito, y que se publicó precisamente en París. El caso de la seguidilla, pues la seguidilla también se había tomado estaba publicado en Francia por un editor que se llamaba La Coma, aunque la pieza está editada como anónima, no pone el nombre del autor. Y es interesante porque la seguidilla, que es una melodía preciosa, el arranque de la seguidilla, este movimiento ascendente y descendente de la melodía, tiene la peculiaridad de que en la parte ascendente, la fase ascendente de la melodía, el tercer grado es mayor, pero en la fase descendente el tercer grado es menor. O sea, tiene una ambigüedad modal que es efectivamente cierta y que por todavía hoy se puede encontrar en muchas canciones, por ejemplo, en Galicia. Es una cosa verdaderamente curiosa. Y luego, el famoso preludio del cuarto acto es un polo. Ese polo está tomado de una obra de Manuel García. Sabía que estaba en París también, es decir, el padre de María Malibrán y de Paulina Viardot, que se llamaba El criado fingido. Es otra tonadilla. Pues ahí es de donde está tomado. Además, Vicé colaboró de manera importante en el libreto. El texto de la habanera es de Vicé, porque el que le habían propuesto inicialmente los libretistas, bueno, pues es un texto como mucho más frívolo, que tiene mucha menos fuerza expresiva. El personaje queda muchísimo mejor retratado con las palabras que Vicé ha escrito. Cuando dice esto de el amor es un pájaro rebelde que no se puede domesticar, y luego dice es un pájaro de bohemia que no atiende a leyes, todo eso lo ha escrito, esos versos, pues los ha escrito Vicé. Entonces, no hay, a diferencia de Mozart, no hay una concepción sinfónica de la obra, pero sí que hay un elemento que es nuevo, y nuevo sobre todo en una música escrita para el teatro lírico en Francia, que era el uso del leitmotiv, el uso del tema recurrente de un modo wagneriano. El tercer tema del preludio, este que hace re, do, si, do, la, con el do sostenido y el si bemol, ese tema se convierte como el tema del destino. Está anunciando la tonalidad de re menor, que va a estar asociada al personaje de Carmen a lo largo de toda la obra. Y ese salto interválico de do sostenido a si bemol, esa segunda aumentada, que en todas las músicas exotistas francesas de la época pues es característico. Bueno, pues aquí está, es el significante del destino. Tiene una contextura absolutamente trágica. Vicé le ha dado la vuelta a ese elemento, digamos, melódicamente tópico de la música de la época, y ha sacado de ella su lado más oscuro. Lo ofrece con otra significación completamente diferente, ¿no? Por su parte, el aria de Micaela, la otra figura que se opone aquí o que complementa la figura de Carmen, el aria preciosa del tercer acto, tiene una estructura muy curiosa, porque es como una especie como de aria da capo, o sea, es simétrica, pero luego tiene un estrambote. Pues tiene exactamente la misma forma el aria de la condesa, la segunda aria de la condesa, el doble sono, de Bodas de Fígaro. Claro, eso reviste a este personaje, a su vez, pues también de una dignidad y también muestra, pues, un lado, digamos, como más conservador, lógicamente, porque la escritura de para Carmen es completamente diferente, más una música más aparentemente popular. En el caso concretamente de la habanera, toda ella está sustentada por una especie de pedal implícita del tono de re, lo cual resalta mucho ese carácter un poco obsesivo que tiene la música, ¿no? En fin, Carmen es un personaje extremadamente original en el panorama de la ópera del siglo XIX y concretamente de la ópera francesa. Se ha dicho mucho de que Carmen, pues, arranca un prototipo que tiene luego mucha difusión en la literatura y sobre todo en la ópera también, de final del 19 y principio del 20, que es esto que se llama la mujer fatal. La mujer fatal que causa la perdición de los hombres y esas cosas. Es decir, se la emparenta pues con Dalila, con Lulú, si ustedes quieren, con Salomé, con Thaís. Pero la verdad es que esto es más aplicable al personaje de la novela que al personaje de la ópera, que tiene otra dignidad diferente. Entonces, se ha dicho muchas veces que Carmen es la encarnación de la libertad. Es verdad, Pero ¿por qué la Encarnación de la Libertad? En vez de pensarla como un personaje, pues eso, la perdición de los hombres, ¿no? En vez de pensarla en esa dirección, hay que pensar a Carmen desde un sentido que probablemente es más productivo. Carmen aparece en escena por primera vez saliendo de la fábrica de tabacos. Viene de trabajar, sale de su centro de trabajo. Carmen es el primer personaje proletario de la historia de la ópera. Y claro, como es un personaje proletario, es una mujer que se gana la vida trabajando y por tanto no depende de otro hombre para subsistir, por eso es libre, porque se gana la vida con su esfuerzo. Y claro, por eso se comporta lo mismo que se comportan los hombres, eligiendo a sus amantes pues de la manera que le parece más oportuna. Esa idea de la mujer fatal, pues aplicada a la Carmen operística, pues también resulta un tanto tendenciosa. En todo caso, Carmen, de lo que no cabe duda, es de que es un alegato feminista, pero vamos, de la máxima categoría, uno de los más evidentes que se hayan escrito nunca en el terreno operístico. Por concluir, podemos citar a un músico y escritor también eminente, que René Leibovitz, que ha sido un apóstol del dodecafonismo, ha sido discípulo de Schoenberg y ha sido un verdadero adalid en la difusión y en el conocimiento de la música serial, pero que, hablando de Carmen, vamos, se entusiasma con ella. Concretamente en el año 57 escribe estas frases. La situación histórica de Carmen, dice Leibovitz, es totalmente privilegiada. Surgida tras el gran periodo de la ópera bufa y conservando de ella algunos de sus elementos, rodeada de dos gigantes que son Verdi y Wagner, de los que ha tomado de un modo absolutamente personal algunas de sus aportaciones esenciales, es el caso del leitmotiv, a las que nos hemos referido hace un instante, se adelanta al verismo anunciando ya algunas de sus innovaciones más importantes. Y de extraño, por tanto, en que aún hoy en Carmen se nos muestre el prototipo de la ópera por excelencia. Otra área del acto primero, que es maravillosa, Prés de Repas de Seville, cerca de las murallas de Sevilla. En esta área maravillosa vemos a la Carmen seduciendo a don José, para que la suelte de su encierro. Estamos escuchando a Elina Garanca con Roberto Alaña, esta representación maravillosa, la voz de Elina Garanca, que es una mezzosoprano letona que nació en el seno de una familia aficionada a la música. Esta representación de la Carmen de Elina Garanca y Roberto Alaña, además de que tienen unas maravillosas voces, tienen una capacidad de actuación que yo les invito en verdad que lo busquen en el internet, Elina Garanca, Roberto Alaña con la Carmen. Cada vez como me amo. Et toi, je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne te parlais pas, je chantais pour moi-même, je chantais pour moi-même. Et je pense, il n'est pas défendu de. Pues tenemos este dueto maravilloso de la Elina Garanca con el Roberto Alaña, que es un francés que nace en 1963. Ellos han hecho duetos cantando juntos en ocasiones y en escenarios maravillosos en todo el mundo. También tienen muchas grabaciones pues en donde cantan esos duetos de las arias más hermosas, desde Toscanini, Puccini, La Tosca de Puccini, perdón, y pues de Jacques Bizet, de Georges Bizet, precisamente la Carmen. Bueno, nos quedamos siempre con el sabor de boca de que queríamos que escucharan El Toreador en Gard y tantas otras arias maravillosas, como esa tremenda de Cuando se echan las cartas y ve su destino la Carmen, de Melons en Coupons, y sobre todo el C'est toi, c'est moi, este final maravilloso, Eres tú, soy yo, con Elina Garanca y con este también tenor Roberto Alaña. Pero bueno, lo invitamos a que se acerque a la Carmen de Bizet, que la busque, que la encuentre en el internet y que nos siga sintonizando con otra aventura más de lo que es la voz humana. Thank you.